Toko Sinabena. Volver, lo intento todo para volver. Cada vez que pronuncio tu nombre me invade la nostalgia y me sorprendo pensando en tu amor. Vuelvo a sentir el calor de tu voz y me pregunto si vale la pena seguir. Para volver, lo dejo todo para volver. Es preciso cambiar nuestras vidas, volver a perdonarnos. Que nos queremos, lo sabes, lo sé, somos lo mismo 10 años después. Abandonemos la lucha para volver. Para volver, dar equipaje para volver. A pedirte perdón y a rogarte que vuelvas a mi lado, porque mis noches son frías sin ti y hasta mi cama vacía sin ti. Cada minuto es eterno cuando tú no estás. Para volver, te haré camino para volver. Cobijarme de nuevo en tus brazos es todo lo que anhelo. Quiero entregarme a tu amor otra vez. ¿Qué me decís? Lo mismo que hacer. Cuento los días que faltan para volver. Sí. Cuenta. Mira. Para volver contigo, cosita buena. Me quito el bajo. Los hijos de Altagracia. Los duendes de Altagracia. Para el pirata y su señora Buenos Aires, a la gente de Buenos Aires y todos los amigos, Para volver, perdí mi orgullo para volver. Y no siento reparo en decirte lo mucho que te quiero. Que necesito el calor de tu piel y esas caricias al amanecer. Y esa pasión que me inflama, locura y placer. Para volver, yo ocupo el mundo para volver. Agradezco girones de vidas y besos de otras bocas que no pudieron borrar tu querer, que me dejaron temblando de sed y me marcaron el rumbo para volver. Para volver, para volver, para volver. ¡Mortal!